Aquí estamos. Son las 12:30. 11:30 en Canarias. Noche calurosa. Unos 27 grados ahora mismo aquí en Barcelona. Y la verdad que no sé. Tenía ganas de coger y hacer esto hace ya bastante tiempo que no lo hago. Y bueno, ha surgido y ha surgido y ya está. Las cosas como son, no pensaba de coger a priori y hacer esto, pero bueno, qué narices. Un día es un día y tampoco pasa nada porque se haga. El insomnio al final hace mucho, y cuando uno está en ese plan en el que no tiene, bueno, sí, como que está sin ganas de otra cosa. Y cuando uno, como veis, sí que suena el directo. Pero como se puede comprobar, ahora mismo estamos en un momento en el que, bueno, en el que las cosas como son, todo es difícil, ¿no? Todo es complicado. Todo parece más difícil de lo que a priori creemos, ¿no? O sea, realmente la sensación que da a mucha gente el pararse a pensar sobre las cosas y sobre, bueno, sobre todo lo que nos viene y demás, ¿no? Estas noticias que cada día surgen, ¿no? Y que cada día salen en un montón de aspectos, al final nos hace volvernos un poco más, ¿cómo decirlo? Bueno, como gente en la que realmente nos polarizamos en opiniones. Me refiero a, bueno, pues a multitud de temas. En mi caso, si hago precisamente este programa ahora mismo y a esta hora, es porque acabo de regresar de unas vacaciones un poco largas y me pilló allí en Estados Unidos. De hecho, aquí delante pues tengo un ejemplar del USA Today de hace unos 10 días, el día después de que dos tiroteos acabaran con la muerte de 29 personas exactamente. De hecho, el titular es Sorrow Anger, algo así como sollozo y rabia, ¿no? Pena y rabia, ¿no? Al final, el problema de todo esto es que uno puede leer una noticia así y decir, evidentemente, la causa es bastante clara. O sea, realmente hay un momento en el que la gente está, pues bueno, loca, o digamos así, sigue a ciertos mandatarios y a ciertas personas que quizás no lo están haciendo bien. El problema está en que la lectura esa puede ser una lectura simplista. Aunque de lecturas simplistas, desde luego, este asunto ha tenido muchísimas. Una de las que, por ejemplo, me han parecido más absurdas con diferencia es acusar, como hizo la CNN al día después, de que el problema de todo esto viene por culpa de los videojuegos. Es como decir, bueno, esto es como el que acusa el deber porno de ser un violador. Bueno, vamos a ver, existe una cosa que se llama el sentido común. Uno, porque vea una cosa en televisión o porque haga una cosa, no quiere decir que tome ejemplo. Sobre todo cuando en un caso como este, los dos tiroteadores eran plenamente conscientes y estaban en sus facultades, o al menos eso parecía. El problema está cuando realmente se simplifica a lo más básico asuntos como este. Como este y como muchos. O sea, ahora mismo estamos en un bagaje de lecturas sobre muchísimas cosas en las que desgraciadamente se abusa de la simplicidad, del término simple, ¿no? De la palabra y de la forma en la que la gente le da sentido a eso, ¿no? Se me ocurre, pues, otro, por ejemplo, aparte de esto, el caso de la, bueno, el caso de todo el relacionado con feminismo o con cualquier otro asunto. Vivimos desde luego tiempos difíciles. Tiempos difíciles que desde luego se ven cada vez más agravados, por desgracia, por una cosa por la que ahora mismo tú te estás enterando de que yo estoy emitiendo. Evidentemente me refiero a las redes sociales. Hemos llegado a un punto en el que las redes sociales, y sobre todo más que las redes sociales, gente anónima a la que se le da opinión sin que esta opinión esté contrastada, acaba ocurriendo pues lo que acaba ocurriendo. Yo también soy un anónimo, evidentemente. Quien les habla es un anónimo. Todos somos anónimos, pero también hay que diferenciar y también hay que ver el punto de vista y sobre todo hay que ver el punto lógico de todo esto. Por ejemplo, hace un par de días salió la noticia en una conocida página web de Estados Unidos relacionada con tecnología de que la principal fuente de información por parte de los adolescentes venía siendo YouTube, o más bien los youtubers. Si luego escuchas a gente, por ejemplo, como, bueno, pues por ejemplo, me viene a la cabeza Lolito con lo de los impuestos, pues es que te quedas con un plan de decir, bueno, ¿en serio esta gente se le puede dar opinión diciendo estas chorradas? Mira, os voy a poner de hecho el famoso vídeo, esperemos que no me salte ningún adblock ni ninguna porquería de estas, aunque bueno, existe también este otro vídeo. Andorra a evadir impuestos es completamente falso. Es completamente falso. En Andorra se paga impuestos. ¿El qué pasa? Que no te sablean como aquí en España. Yo respeto ahora que venga gente, oh no tío, tienes que pagar, tú has nacido en España, tienes que pagar impuesto en España para pagar las escuelas, un cipote. Bajo mi humilde opinión, perdonadme que os diga, ¿vale? Perdonadme que os diga, a mí España me ha dado muy poco. Y diréis, sí, Lolito, te ha dado tu salud, te ha dado tu instituto. Yo no he ido al instituto prácticamente. He sido un desgraciado toda mi vida. ¿Qué le voy a hacer? España me ha dado muy poco. Obviamente estoy orgulloso de ser español. Por la gente, y esto lo digo entre muy muchas comillas, porque obviamente el gobierno español es una puta basura, pero es así. Hablando claro, me voy a Andorra porque aquí en España, adentro lo que digo, no debería de hablar de cifras y todo eso, pero usted sabe que a mí yo me entretengo así hablando. En España se paga hasta un 50% de impuestos, por lo menos eso me han dicho. Hasta un 50% de impuestos, gente. Lo último, sobre todo, es revelador. Eso me han dicho. ¿Cómo que eso me han dicho? Pero tú no te estás quejando de que te vas de España porque pagas muchos impuestos. Joder, si pagas muchos impuestos, o si te vas de un sitio porque pagas muchos impuestos, es porque sabes cuántos impuestos pagas. Es bastante absurdo que cojas y menciones que es que me han dicho que se paga hasta un 50% de impuestos, como si te lo hubiera dicho la vecina del cuarto. Hombre, aparte porque encima de todo el tío lo dice, como habéis podido oír en el vídeo, en un plan de, bueno, te lo digo pues porque me voy a sacar la chorra y voy a coger y voy a decir datos que no debería. Voy a hacer el machote. El machote no sé, pero a dos machotes te has comido, hijo de puta. Aun con todo y con eso, no vamos a hacer referencia al estado de buena esperanza de aquí del, como pone en el vídeo, el cantamañanas de Lolito. Evidentemente sí, yo soy el primero que paga bastantes impuestos. Se pagan muchos impuestos en España, bastantes. Pero lo que desde luego no puedes es, encima de todo, revelarte diciendo eso. Es que a mí España me ha dado muy poco. Si vas a justificar un acto así, o sea, si te quieres ir, mira, deberían de cerrarle el canal y que no cobrar un duro, evidentemente, porque está evadiendo impuestos. Pero si te vas a ir, no hagas el ridículo. No hagas el ridículo y no hagas el gilipollas. Porque desgraciadamente al final, con este tipo de argumentos, lo que quedas es como un capullo. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente sigue a este capullo. Y mucha gente piensa que este tío está haciendo bien y que España, o más bien los impuestos o la hacienda o lo que fuera, es el problema. Si reducimos todo a un comportamiento simplista, como desgraciadamente se hace con todo, nos quedan argumentos de sexta categoría, como los que lanza el Cantamañanas de Lolito. Es que estoy viendo el título del vídeo y me estoy ahí quedando ahí loco, ¿no? ¿Por qué este tío? O sea, a veces se hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué este tío, pues, tiene esa popularidad y tal? Bueno, desgraciadamente nos han tocado unos tiempos en los que se sigue a un parámetro de gente que no son tanto héroes, sino por un lado antihéroes, como este tío. O sea, a este tío hace 30 años se hubiera llevado todas las hostias del mundo. Gordito, así rechonchete y friki de los videojuegos, vamos, es el niño al que hay que hacerle bullying de libro. Evidentemente, esto no quiere decir que haya que hacerlo ni que yo lo defienda esto, joder, o sea, no vayamos por ahí. El problema está en que estos antihéroes, o sea, si vas a ser un antihéroe y tú quieres hacer esto para cambiar el mundo, da ejemplo. Da ejemplo. Y por desgracia, muchos de los que vemos en redes sociales que triunfan, el Rubius, Dulceida, el Lolito este, el Rubius no tanto, que no se mete en todas estas cosas, pero bueno, vemos los Dulceida, gente como el también el Cantamañanas de Lolito, gente como, por ejemplo, los, bueno, el famoso Dallas Review y toda esta gente, tienen un montón de seguidores. O sea, la gracia está en que a esta gente le creen. O sea, un tío que defiende claramente toda la patochada esta de no, es que lo de la manada, no sé qué, no sé cuánto. A ver, evidentemente, como con todo, se ha exagerado. Pues claro que se ha exagerado. Pero lo que no puede venir es un tío con el conocimiento justo para pasar el día a coger y a amedrentar más la situación. Lo mismo lo digo por un lado, como lo digo por el otro. Ahí tenemos los casos de las típicas Barbie Japuta, por desgracia lo que está ocurriendo con muchos periódicos online, empezando pues por la desinformación clarísima que ofrecen algunos, véase OK Diario, El Español, El Diario también con sus cositas, Público. Pero si luego vemos los que tienen que ser los medios de comunicación, que deben dar ejemplo, o más bien, que deben hacer un periodismo y ofrecer a la gente las opiniones de calidad, vemos que estamos en las mismas. O sea, por ese motivo, y no por otro, por desgracia, nos tocan vivir unos tiempos muy difíciles. Muy difíciles en los que cualquier gilipollas o cualquier persona que tiene conocimiento para llegar a anudarse los zapatos y darle gracias, acaba siendo, pues como en el caso de Estados Unidos, presidente del gobierno. O sea, ¿cómo puede ser que el tío que presida la economía más grande del mundo sea un tío que hasta hace 4 días salía en el Pressing Catch? Por Dios, es que a nadie se le ha ocurrido eso. El problema está en que, claro, la otra parte es tanto o igual de mala. Así que tenemos ahí un problema bastante grande entre unas partes y otras. Lo mismo puedo hablar del sitio donde estoy ahora mismo, ¿no? En Cataluña. O sea, vemos aquí como políticos que no saben ni ponerse una servilleta a la hora de comer, véase el caso del presidente Quim Torra, arenga a las masas de esa manera de decir, pero pero nadie se da cuenta de la manipulación tan bestia que hay. El último caso, y es una cosa que vivo bastante, bastante de cerca, por desgracia, es el que ocurre en la ciudad de Barcelona con los, bueno, con los carteristas, y con algo más que carteristas. Digamos así que raro es el día en el que no ocurra algo relacionado con han violado a tal, han pegado a cual, han robado a no sé quién o han robado a no sé cuánto. Bueno, pues ya los amigos de TV3 se han encargado de coger y las plataformas ciudadanas, algunas de ellas creadas por internet, lo cual yo no defiendo del todo, pero bueno, al final, por desgracia, es, como hemos dicho antes, el medio principal de información para mucha gente y la forma en la que anónimos pueden tener algo de casito. En este caso, la cuenta Barcelona Helpers tiene casi 20.000 seguidores. Reciban esta, bueno, ¿cómo decirlo?, reprimenda por parte de una televisión que cuesta 390 millones de euros al año a los contribuyentes. Tens greus, concentrats principalment durant els mesos d'estiu, que a través de comptes de Twitter com aquest, on es difonen casos de possibles atracaments i baralles a la ciutat, amb fotografies, mapes ubicant el lloc on ha passat i també vídeos, incideixen en la sensació d'inseguretat de la ciutadania i amplifiquen el seu ressò. Sí que s'ha... Por partes, y aparte también para más o menos traducir y tal, en la primera parte lo que viene diciendo es que, bueno, es que hay ciertas cuentas de internet, como es el caso de Barcelona Helpers, en este caso ponen esta como ponen otras, que lo que hacen es amplificar las en la que ponen supuestos robos, supuestos, y amplifican la sensación de inseguridad. Porque evidentemente cualquier persona que viva por Barcelona y pase por Barcelona no ha visto en su puta vida cómo le han robado o a él o a alguien conocido, o ver cómo a alguien le roban delante de sus narices. Porque yo no he visto eso en el último año más de 50 veces. Hombre, es que esta gente, es que hay que ver, es que se están inventando unas cosas esta gente. Bueno, sigo con el vídeo. Cert, però, que els 11 morts a Catalunya en el que portem d'any fins l'agost situa les xifres policials d'homicidis a nivells de l'any passat. Tres casos van ser per arma de foc i es creu que al darrere hi ha un mòbil que s'investiga, com per exemple el d'un mort al pis del carrer Urgell de Barcelona i el crim d'una perruqueria al barri de Sarrià. Dicen aquí que bueno, que sí, que ha habido dos crímenes, tal, Sarrià en el seu último, no sé què, tal, vale. Mi Roel, ¿qué son los mismos crímenes, los mismos homicidios que había el año pasado? Bueno, pues la pregunta que cabe hacerse primero es, para empezar, eso es un argumento bastante pueril, porque la degradación, por ejemplo, en el caso de Barcelona, no viene de este año. Este año se está haciendo más notar, pero bueno, este año se está haciendo más notar porque han venido elecciones generales, elecciones locales, y había que, bueno, esto ya se sabe que es la misma puta mierda de siempre, no hay que amplificar estas cosas. Pero que me digas, no hombre, es que ha habido los mismos crímenes que el año pasado. Oh, es que hay que ver qué te estás pasando. Es que os estáis pasando, ¿eh? Es que os estáis pasando. Pues sinceramente no mal había una puta mierda. O sea, me estás diciendo entonces que la ciudad sigue igual de mal que el año pasado. Básicamente, o sea, la lectura que uno cabe hacer de eso es, estamos en el mismo puto punto que había el año pasado. ¿Qué cojones, de ayuda es esa? Bueno, vamos a seguir viendo el vídeo. No entren dins de l'estadística d'altres crims recents i mediàtics, sovint confosos i associats a la ciutat de Barcelona perquè han passat en municipis propers, com el del mort al barri de la Mina de Sant Adrià diumenge, ni el noi apunyalat al barri de Collblanc de l'Ordens Greu. Es que, claro, una cuenta que se llama Barcelona Helpers, es que no hace referencia al crimen de San Adrià, no sé qué, no sé cuánto. A ver, que yo entiendo que debería de dársele aviso. El problema está en que me vienes tú a mí a contar, o sea, esto es como si dicen, no sé, en la cuenta del New York Times, pues no dicen noticias de yo qué sé, de Matalascañas. ¿Cómo coño pretendes tú? ¿Se llama Matalascañas Times el periódico acaso? Joder, vamos a ver. Pues si se llama Helpers Barcelona, evidentemente lo que tendrá que hablar es de la ciudad de Barcelona. O sea, es así de absurdo se está llevando. Pero bueno, o sea, espérate que todavía continúa. Tot i així, hi ha comptes de Twitter com aquest on es difonen sovint imatges de suposats atracaments i baralles a la ciutat que amplifiquen la percepció d'inseguretat i contribueixen a donar una imatge de Barcelona com a ciutat altament perillosa. O sea, esto evidentemente se está cogiendo y se está diciendo que, bueno, que es que se está mostrando una ciudad peligrosa. Nos ha jodido. Vamos a ver, si ve uno cada día que pasa algo y antes no pasaba, es porque evidentemente la situación ha empeorado. ¿Qué cojones me estás contando tú de que es que esto no viene a más? Ese es el problema, evidentemente. Cuentas así, llegan a un punto en el que a lo mejor pueden amplificar esto. Pues sí. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es negar lo evidente. De hecho, ahora mismo, hace 35 minutos, informan aquí de que precisamente ha habido una agresión machista en el centro comercial de La Maquinista. O por ejemplo, otra, que bueno, que han robado un perro en una playa. O sea, así de claro, para pedir rescate, o sea, a eso estamos llegando, de que se roban teléfonos móviles, por ejemplo, pues en el Paralel, estoy viendo ahora mismo, robos, por ejemplo, cerca del Nou de la Rambla, tres menores no acompañados haciendo robos por cerca de la zona de las Fiestas de Gracia, otro que se coge y empieza a pegarle a mujeres, cuatro turistas alemanes pegando detenidos por defensa propia ante una paliza que le metieron unos ladrones. O sea, un chaval y una chavala robando a una persona mayor con un palo de hierro. O sea, otro hombre de 24 años. Y esto estoy leyendo solo hoy. Y esto solo leyéndolo hoy. O sea, una intimidación con navaja en el viernes. Incendio intencionado. Dos menores de edad robando un móvil. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, turistas que se pegan con taxistas, como podemos ver o escuchar en este vídeo. Vemos ahí a los dos turistas enfrentándose al taxista. Esto que ocurre en plena Avenida Diagonal, en pleno Arco del Triunfo. O sea, ese tipo de cosas. Una batalla multitudinaria en la que vemos ahí cómo se le van lanzando sillas en una calle céntrica, bueno, tan céntrica que es la calle del ayuntamiento. Como niños empiezan a pegarse en medio de la calle Vía Augusta. O sea, ¿qué cojones me vienes contando? ¿Qué cojones me vienes contando de que es que lo que se cree es inseguridad? No. Es que hay inseguridad. Es que hay inseguridad. Y sobre el tema de los menas, ya con esto me daría a mí hasta las 6 de la mañana. Evidentemente que todo el mundo tiene derecho a oportunidades. Todo el mundo. Porque desgraciadamente las fronteras son eso, son solo fronteras. Y al final uno puede conocer gente en muchos países, relacionarse con gente de muchos países. Pero hay una cosa y una línea que todo el mundo, vayas a donde vayas, debes cumplir. Y es el respeto, y sobre todo el respeto a las normas establecidas. Al igual que yo no voy a tu casa a robarte, no vengas a la mía a hacerlo. Pero si luego encima de todo, y a pesar de esta cantidad de casos de niños desamparados, pero no solo desamparados, sino que entran en esa espiral de violencia, drogas y agresiones, no van por el camino correcto. Si encima de todo eso vemos cómo los gobiernos, como el caso del de Cataluña, les recompensan con 625 euros, al final la sensación que te da es la de que, bueno, nada, violemos por la calle, robemos a todo el mundo, joder, que al final encima de todo me dan ayudas. ¿Podría significar esto una defensa de lo que decía Lolito, es que España no me ha dado una mierda y por eso me voy a Andorra? Pero evidentemente eso es mirar de una forma muy simplista. El problema de todo esto es que hemos llegado a un punto en el que la política, y en el que más allá de la política, porque la política siempre ha sido eso, pero todos los estamentos y toda la sociedad en general se basa en consignas simples que acaben dando números, que acaben dando unos resultados. O sea, acabamos buscando el resultadismo por encima de la lógica. Y cuando se hace eso, al final todos perdemos. Por ejemplo, precisamente hablando con esto de los ladrones, bueno, a ver, ¿qué problema o a quién podemos empezar a afectarles? Para que se vea que sea, que haya movimiento. Vamos a poner 40 policías para que no haya manteros. ¿Y con eso solucionas todo? Sin ánimo de defender aquí al sindicato mantero, que me parece que también está incumpliendo una norma, ¿no? Pero los manteros de momento no han robado. O sea, ¿por qué cojones no se ataca a esa cantidad de jóvenes que están beneficiándose de una ley del menor jodidamente laxa, en la que todo el mundo, en la que todo el mundo allí ya se ve como que, coño, es que esto es un chollo? Ese debería ser el problema. Pero evidentemente, por el otro lado tienes a una izquierda que honestamente se ha convertido en una pantomima de izquierda. En una pantomima de izquierda. Porque lo que no puede ser, lo que no puede ser, es que la izquierda se preocupe de cosas que afectan y que, vamos a decirlo así de claro, joden al trabajador. ¿A quién le puede afectar que roben en la calle? ¿Le va a afectar a Amancio Ortega? ¿Le va a afectar a, por ejemplo, ahora que veo un trending topic, a Marcos de Quinto? No. Esa gente va en coches privados con una seguridad del carajo. Ese no va como en el caso de Amancio Ortega, en su jet privado. ¿A quién le afecta es a ti o a mí? ¿A quién le afecta es a ti o a mí? Pero no. Hombre, es que vaya tela, es que pobrecito. Hombre, evidentemente no se puede juzgar a la ligera. Pero existe un dicho muy antiguo, que es que quien la hace, la paga. Pero eso no se cumple. Por desgracia, eso no se cumple. Y nos vemos en una situación en la que encima de todo se les está dando bola a gente que desde luego no solo no se lo merece, sino que además está dejando esto en muy mal lugar. Llegamos a la 1:00 p.m, luna llena, bonito día, y aunque no ha acabado la noche, sino más bien empezado, vamos a coger y vamos a decirle a la luna, Buenas noches. Shibari consiguió un gran éxito dentro de su disco I Gotta Give a Shot in the Head for Making Me Live in This Dump, con este tema que también se incluyó en la película Kill Bill, Good Night Moon. There's a nail in the door and there's glass on the lawn, tacks on the floor and the TV is on. And I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand, a bottle on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops and I just can't sleep. What should I do? Just to live all night, let the lights go out and maybe. And then the wind just starts to move and the sun breaking. I know you're home, good night. Ooh, I won't be certain if it's not. There's a shark in a pool and a witch in a tree. A crazy old man with me has been watching me. And his footsteps loud and strong coming round the home. Something's under the bed, now it's out in the hay. There's a big black crow sitting on the window ledge. And I hear something scratching through the wall. Oh, what should I do? Just a little baby. What if the lights go out? Maybe I just hate to be all alone. I saw the door. If I know me home now, good night. Oh, now I won't be certain. If not, you'll see I'm back to doing. Magnífica canción esta, este Good Night Moon de Shibari, que a la postre sería, por cierto, el único gran éxito que tuvo este grupo. Luego sí que hicieron tres discos más, pero bueno, ahí se quedó la cosa. 1:05 de la noche aquí en España, 12:05 en Canarias. No sé, ahora mismo, bueno, 4 de la tarde en Los Ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Londres, las 12:05 también. Estaba ahora, mientras estábamos aquí haciendo estos 4 minutitos de música, estaba aquí leyendo me estaba acordando, porque la estaba viendo de nuevo, ya la tercera vez que me he puesto a ver este documental, precisamente al respecto de todo lo que hablamos de cómo ahora mismo el mundo está tan polarizado, un documental que, si no lo habéis visto, os lo recomiendo encarecidamente, que sean 4 horas, y aunque por momentos se pueda hacer algo pesado, ir viéndolo, aunque sea poquito a poco, centraos y quedaros con las ideas. Está en YouTube, en Dailymotion, o sea, es de código libre, así que lo podéis ver fácil, a pesar de que lo emitió la BBC, llamado The Century of the Self, el siglo del yo, el siglo del individualismo. Mírenlo como quieras. Fue realizado hace 17 años por Adam Curtis para la BBC. Muestra cosas muy interesantes, empezando por cómo realmente en este documental comentaba el trabajo que hicieron Sigmund Freud, Anna Freud y Edward Bernays, en el sentido de la, bueno, de cómo la sociedad ha creado una serie de mantras de influencia que han servido para poder analizar y también controlar, y más que analizar, como pone aquí la Wikipedia, que yo creo que es un error, controlar a las personas a través del psicoanálisis y de la psicología de masas. Y esto es una cosa que no es de ahora. Esto es una cosa que ya viene de hace tiempo. El problema está en que la gente, aun a sabiendas de que lo ocurrido en pasado era malo, comete y cae en los mismos putos errores. O sea, es como, ¿por qué? ¿Por qué cojones no coges y no, bueno, no cambias, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se ven algunos casos, como el que puede ser el de uno muy especial, que es el que comentan en el primer episodio, llamado Máquinas de Felicidad. Allá por la década de los 20, concretamente, pues digamos que hubo una especie de movimiento para darle más cabida a las mujeres en el entorno, digamos así, de la política. Esto ocurrió concretamente, os voy a citar, quiero citar también el año, no quiero cargarla, para que más o menos, tampoco esto, porque se os diría la década de los 20. La década de los 20. Bah. Marzo de 1929. Semana Santa, más bien, la fiesta de después, de la Pascua. Estados Unidos, al contrario que aquí, se celebra la Pascua y se hace un desfile. Aquí el desfile lo tenemos 10 días, sobre todo los que viven por Andalucía, y se llama Semana Santa. Allí lo hacen solo un día. Y bueno, cogieron e hicieron una cosa que fue muy interesante. Un experimento que se le ocurrió aquí al amigo Bernés. Y fue muy sencillo. Coger y, bueno, invitar a 4 mujeres, invitar a 4 mujeres que eran, bueno, pues partidarias, como digamos así, más feministas, o sea, lo que hoy diríamos como feministas o partidarias de este tema. Les cogieron y les dieron un cigarrillo a cada una. Toma, paquetito de tabaco, y lo vais a encender en un momento, todas a la vez, mientras que los medios de comunicación estén allí presentes, para que más o menos tengamos el dato. Por aquella época, solo el 5% de las mujeres fumaban tabaco. Las marcas tabacaleras vieron, bueno, que aquí había que aumentar el consumo de alguna forma y que narices, hagamos porque esto se pueda hacer, porque evidentemente esto en aquel momento, o sea, lo que viene siendo el fumar y tal, pues es una cosa que se veía como más de machos, ¿no? Como el soberano, es cosa de hombres. Pues total, cogieron y dijeron, venga, vamos a hacer esto, pero con todos los medios de comunicación delante. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Si tú tienes a todos los medios de comunicación, los invitas y les dices, mira, ahí va a pasar algo hoy que va a ser muy llamativo, que no va a ser normal. Se fijan todos, ponen todos, mirad, ostras, esas cinco mujeres, ¿qué hacen fumando? ¿Qué hacen fumando? Eso se consideró un símbolo de libertad, ya que todo este tipo de cosas, como beber, fumar, incluso hablar de sexo y demás, pues eran cosa de hombres. Y, por ejemplo, algo como fumar lo consideraban como un instrumento de poder por parte del hombre, ya que tenía un símbolo fálico. Bueno, pues esa pretensión de rebelión les vino genial. Les vino tan genial que esa, digamos así, esa publicidad ha hecho que, bueno, que durante muchos años, ya menos, por suerte, hubiera hasta más mujeres fumando que hombres, porque se consideraba un símbolo de empoderamiento. Todo esto se lo inventó aquí el señor Bernés. El señor Bernés, y durante muchísimos años, pues lo que hemos dicho, la mujer incluso ha fumado más que el hombre. O sea, te quedas alucinado cuando lo ves. Y claro, cuando ves tantísimas cosas en ese aspecto, ya te paras a pensar tú si la mayoría de movimientos al respecto no son más de lo mismo. No son más que pura pantomima realizada única y exclusivamente para coger y para tener a la gente controlada. Cosas como esta. Cosas como, por ejemplo, una de las que también explican muy bien, que es el liberalismo. Háganse a la idea, como toda la gente de derechas, o la gente, digamos así, que maneja pasta, vamos a decirlo aquí, claro, piensan que sí, efectivamente, hay que pagar menos impuestos, como el cantamañanas de Lolito. Hay que pagar menos impuestos, porque no es justo, porque no sé qué, porque es que a mí el Estado no me ha dado nada, y mierdas por el estilo. Bueno, pues, esto fue una cosa en la que realmente ya se cogió y se hizo en los años 60, porque, por un lado, ya se empezaba a ver como que la individualidad como mercado para los negocios es una cosa que no estaba explotada, porque hasta los años 70 realmente, pues bueno, había un pensamiento mucho más socialista. De hecho, esa palabra que hoy está prácticamente desterrada, o sea, no hables de socialismo en Estados Unidos. Socialismo, por Dios. Por Dios. cuando tú ves los años 60 en Estados Unidos, y era socialista prácticamente. O sea, era prácticamente socialista. Ves tú cómo, bueno, se le cambia la idea, auspiciado por la figura de Margaret Thatcher. Y sobre todo, por discursos en los que claramente mencionaba a la expresión del individuo, la individualidad como uno mismo. Esa misma individualidad, que al principio del documental, te la pueden expresar por medio de la libre vestimenta, por medio de la libre elección de políticos, o por medio de la libre elección de si fumar o no fumar. La manipulación humana es una cosa realmente muy interesante. Por cosas como esta, por cosas en las que ves claramente que pasan los años y los humanos, todos, no me voy a poner yo mejor que nadie, todos los humanos, seguimos cayendo en los mismos errores. Todo el mundo, yo ahora mismo, sostengo en este momento un teléfono móvil. En este momento, ahora mismo estoy con él, ¿no? Es, sin lugar a dudas, el mayor instrumento de individualidad que se ha creado en la última, diría, cincuentena de años. Algo que solo puede manejar una persona, que en muchos casos tiene hasta el bloqueo por huella dactilar o por, bueno, por desbloqueo facial, como ya traen la mayoría de teléfonos. Y por otro lado, un dispositivo en el que prácticamente, como una navaja multiusos, tienes todo aquello que te hace feliz. Hace un par de temporadas, South Park, la serie de televisión que realmente creo que ahora mismo posiblemente sea la mejor serie de animación que se está haciendo, hacía una burla de todo esto, sobre todo del enganche tan peligroso que la gente tiene, tenemos, por desgracia, a esto que sostengo entre mis manos, a un teléfono móvil, mediante algo muy sencillo, ¿no? Y era como, bueno, una caja en la que tú tienes dentro, bueno, una pantalla, no sé qué, en 4K, claro, es como, ¿por qué eso, no? Y sobre todo por una cosa que le pasaba, por ejemplo, a Carmen, ¿no? Que era como, ay, es que me encelo, no sé qué, no sé cuánto, me quita la caja, me quita la caja, no sé qué. Claro, me quita la caja. Es como, empiezas a ser mucho más, ¿cómo expresarlo? Más irascible. Más irascible. Te cabreas con todo. Y es verdad, al final, a la conclusión a la que llega uno esto es, todo está absolutamente medido para que tú no puedas desengancharte. O sea, hace unos meses, mismos responsables de Facebook afirmaron y confirmaron en el juicio contra Cambridge Analytica, este famoso juicio que al final le va a costar, si no me equivoco mal, 40.000 millones de dólares, al final, la bromita, que yo creo que es barato, yo creo que es hasta barato para todo lo que ha pasado, confesaban una cosa muy interesante, y era que el mismo Facebook, o sea, el mismo Facebook utilizaba tanto para Facebook como para Instagram el mismo sistema de, digamos así, de recompensa que se utilizaba, adivinen dónde, en los casinos de Las Vegas. Yo acabo de venir precisamente de Las Vegas hace cuestión de 4 días y os puedo asegurar, honestamente, a los que no hayáis estado, los que hayáis estado seguramente me daréis la razón, de que Las Vegas es posiblemente el sitio en el que más fácil es engancharse a algo. O sea, está todo jodidamente medido para que acabes enganchado a algo. O sea, tragaperras abiertas las 24 horas con miles de colores, temperatura de puta madre en comparación con la temperatura horrorosa y calurosa que hace fuera, aunque honestamente no creáis que la temperatura de Las Vegas es mucho peor que lo que hay ahora, siendo la 1 y 20 de la noche, aquí en Barcelona. Sales a la calle, un montón de putas, venga. Carteles de puta, de hecho, mira, tengo por aquí, a la vista está, lo alcanzo un momento, una tarjetita que me dieron, Malina Actual Entertainer, o sea, digamos así, entretenedora, ¿no? O persona que entretiene, ¿no? Animadora. $69 el especial. Llama o manda un mensaje al 702-660-ta-ta-ta-ta-ta. Le das la vuelta y otra. Tenía dos o tres, me dio el tío dos o tres, no sé. Me vio cara de desesperado, yo qué sé. Otra, London. Esta es Malina y esta es London Actual Entertainer $69 Special. O sea, la misma mierda, pero se llama London en lugar de Malina. Color Test 24-7 702-583 pa, pa, pa, pa, pa. Otros casinos con la música a toda hostia. Música aparte, ya lo decía, yo estaba contando ahí con gente, ¿no? Esto es música de hace 4 años. O sea, es como escucharte pues, los 40 principales a cualquier hora, básicamente, ¿no? Claro, estímulos, estímulos y estímulos y estímulos. Carteles enormes, unos decorados increíbles, fuentes, o sea, todo para que tu cerebro y tu mente esté todo el rato distraído. Pues eso mismo, aplícalo a un teléfono móvil. Te pones Instagram, abres, ¡pum!, historia, venga, y aparte, cierras Instagram, para que no te vayas, ¡pum!, te sale otra historia de otra persona. Actualizas, ¡pum!, otra cosa, otro vídeo, otra historia, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, el mayor reclamo viene siendo las historias. O sea, realmente, y es así, o sea, tienen más efecto las historias que los posts. ¿Por qué? Porque realmente las historias es algo que se publica 24 horas, pero sobre todo que va cambiando, porque tú vas jugando mucho con el directo. De hecho, mi idea era hacer ahora un directo también en Instagram, pero evidentemente no te deja y ni ganas, porque no puedo pinchar la música ni hostias. Más que nada, porque posiblemente sea más fácil encontrarlo que esto. ¿Cuál es la historia con todo esto? Que claro, tú ves todos esos estímulos, todas las cosas, todo lo que sale, pa, pa, pa, pa, Instagram TV que lo pone, mira, pa, pa, pa, pa, qué guay, va, un vídeo de no sé qué, se hace de bandido, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, buah, vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, no sé qué, no sé cuánto, guau, qué guapo. Y al final contestas, va, la mensajería, va, hablo con no sé quién, hablo con no sé cuánto, le mando tal, le mando cual, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y no sales de ahí. No sales de ahí. De hecho, está tan jodidamente medido que fijaos cómo tiene que estar, que a los únicos a los que les permiten poner enlaces, y no en biografías, sino en cualquier, por ejemplo, en el caso de esto, historias, son a cuentas con más de 10.000 seguidores. ¿Por qué? Porque esas cuentas con más de 10.000 seguidores van a ser usuarios activos de la plataforma. Y además de ser usuarios activos de la plataforma, posiblemente, en el caso de empresas, van a querer promocionar su contenido. Y en el caso de particulares, van a ser gente que esté activando la máquina de Instagram todo el puto rato. Así que al final acabas viendo cómo la red social te engancha y te envuelve todo el rato. Pero tú dices, bueno, Cristian, pero Instagram también hay otras. Claro que hay otras. Hay muchísimas. YouTube mismamente. Venga, hago otra vez el esfuerzo de abrir el teléfono y entrar en YouTube. Entro en YouTube y automáticamente vídeos recomendados, que aparte ahora se reproducen hasta automáticamente. Historias también, venga, como Instagram, venga, historias, historias, historias, que esto al final viene copiado de Snapchat. Venga, y venga vídeos, y todos recomendados, y al final es, guau, pinchas, pinchas, pinchas, te salen suscripciones, venga, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu. Que te has suscrito, que te ha salido un vídeo de no sé qué, que te ha salido un vídeo de no sé cuánto, guau, hostia, que ha subido un vídeo tal, ha subido un vídeo, el rubio, se ha subido un vídeo de no sé quién, ha subido, ¿sabes? Noticias, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, va, breaking news, pa, pa, pa, guau, guau, la noticia de última hora, venga, venga, me voy a poner, ¿sabes? Y al final hay mucha gente que cae en el contenido. Twitter exactamente igual, incluso Twitter, al igual que Instagram y al igual que todas estas, haciendo una cosa que es claramente espionaje. Claramente espionaje. O sea, todos los que uséis WhatsApp y tengáis Instagram, porque de momento WhatsApp no tiene publicidad, de momento, y esto es una cosa que cambiará en poco, Instagram escucha las conversaciones. Y si tú estás, hey, ¿qué vamos a cenar? Por ejemplo, pues no sé si me apetece un restaurante japonés, no sé si me apetece un italiano, no sé si me apetece comer tapas. Bueno, lo decidimos. Colgar llamada. Abres Instagram. Primer anuncio que te sale: Trattoria de Alfredo. Pero si yo no he buscado ni esa trattoria, ¿qué cojones? Ese espionaje que hacen de las conversaciones, y Twitter es exactamente igual, o sea, esto sí que lo he podido comprobar, de hablar de ciertos temas, a lo mejor mencionar ciertos temas, y casualmente la publicidad promocionada es relacionado con eso. O sea, al final vemos que aparte de un producto que sirve para enganchar a la gente, para dejarla, bueno, pues más como están, al final no deja de ser una herramienta para espionaje, de momento, por la publicidad. El último caso que ha saltado esta semana a la palestra ha sido el de que Microsoft espía las conversaciones con Cortana, ese asistente que todo el que tenga, como yo ahora mismo tengo, Windows 10, le salta por defecto, además de las conversaciones en Skype. Pero es que no son los únicos. Es que vemos como Alexa ya lo ha hecho, Google ya lo ha hecho, Apple ya lo ha hecho, Facebook ya lo hace. Eso que se decía siempre, que Internet era el sitio más libre y donde uno podía expresarse libremente, ha acabado por ser una pantomima. Ha acabado por ser algo controlado completamente por grandes corporaciones y donde la libertad se hace de una forma muy sibilina. Muy sibilina, donde se dan pequeños atisbos de libertad, pero que realmente no la hay, porque todos estamos espiados. El ejemplo más claro es cómo ha bajado el tema de las descargas, pero sobre el tema de las descargas y sobre cómo ha cambiado también eso, lo hablamos en el siguiente bloque. Vamos a escuchar, por ejemplo, ya que hablamos de Luna y tal, nos vamos a quedar con una canción de Sade que a mí me parece magnífica. El cielo y la luna. Viene del, hasta el momento, último disco completo que sacó en el año 2010, Sade Adu.